Regresamos a Hijos de la Tierra con más información. Ahora sí, para empezar formalmente esta emisión. Y bueno, pues vamos a escuchar ahora el audio que les platicábamos sobre pues la entrevista que le hicimos al compañero Rurik Hernández en afuera de la Embajada de Canadá, en el meeting pues por la muerte del compañero Ismael y la compañera Manuela. Entonces, pues vamos a escuchar esta entrevista que pues le hicimos a Rurik. Sí, este audio ustedes lo pueden encontrar en nuestra página, por si lo quieren descargar, así como también una pequeña nota crónica que hicimos de esta actividad, titulada Canadá Minero, mataste a un compañero. Y bueno, debido a que esta era la consigna que entonaban nuestros compañeros que indignados se manifestaban a las afueras de esta embajada, y que bueno, pues nosotros hemos hecho eco también en este audio que les queremos poner a todos ustedes. Y bueno, estamos nada más esperando a que responda un poquito aquí la conexión para que les pongamos a todos ustedes este audio. Y bueno, pues esta actividad es de mucha importancia, debido a que, bueno, pues se van enumerando ahora ya el número de activistas que han sido asesinados por su oposición a esta megaminería tóxica, bueno, pues que tanto daño le está haciendo a nuestro país, y que, bueno, pues ahora está cobrando su cuota de sangre allá en Monterrey, y que pues ha cobrado la vida de estos dos activistas. Y bueno, pues esto se suma también el asesinato de Bernardo Méndez y de Bernardo Vázquez de San José del Progreso, Oaxaca, así como también de Mariano Abarca allá en Chicomucelo, Chiapas. Y bueno, pues estas mineras canadienses, el 77% de las mineras que están operando aquí en México están, bueno, pues son de capital canadiense, y esto pues ha traído que por eso se hagan estas manifestaciones frente a la Embajada de Canadá, porque son ellos los primeros promotores de esta conflictividad social que está dando en México y de este saqueo neocolonial que implica la minería tóxica. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes. Esto es Rurik Hernández en una entrevista que le hicimos a las afueras de esta embajada, donde se manifestaban pues familiares y amigos de el compañero Ismael y la compañera Manuela, asesinados el pasado 22 de octubre allá en Monterrey, en Chihuahua. Y bueno, solamente decirles que la actitud de la Embajada de Canadá cada vez que se ha hecho un mitin a sus afueras, pues siempre ha sido sumamente grosera, sumamente pues descalificante de las demandas y exigencias de las luchas que se pues que protestan frente a ella. Recordamos la última vez que vimos al compañero Bernardo Vázquez fue en un mitin afuera de esta embajada de Canadá. Pues la protesta era por el asesinato de Bernardo Méndez, y bueno, pues Bernardo Vázquez llevaba un texto, un informe para pues compartir con esta embajada, explicándoles pues los hechos violentos que la minera que opera en esa zona pues estaba provocando, y pues los atentados contra la vida y la integridad de los pobladores de San José del Progreso pues que estaba provocando. Y bueno, pues esta embajada se portó sumamente grosera con el compañero. Quisieron hacer la interlocución con rejas en medio de pues los funcionarios de la embajada y los compañeros que querían pues expresar y compartir pues estos hechos que estaban sucediendo. Y pues muy indignados, pues el compañero Bernardo y los otros compañeros que entraron con él pues decidieron salir de la embajada sin entregar el oficio. Y bueno, pues esa fue la última vez que nosotros y varios de nosotros vimos con vida al compañero Bernardo. Así que bueno, pues también hacer esta denuncia sobre la forma en que la Embajada de Canadá pues digamos actúa frente a estas problemáticas, y pues la forma en que trata a los y las afectadas por la minería canadiense. Así que bueno, pues vamos a pasar a escuchar este audio.